Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buen día a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. En este momento los niños van a estar pasando también a sus aulas, a sus salones, así que pueden hacerlo con todo orden. Allí van a estar los maestros para recibirles también. Pero muy, muy cordial bienvenida a todos los que pudieran estar por primera vez en este lugar. Y quisiera reconocerlo. Si alguien está por primera vez, levante su mano, así le podemos reconocer. Allí tenemos a alguien, Dios le bendiga también. Oh, Dios les bendiga. Muy bien, nadie más, los demás ya de la familia. Sí, claro, aquí también les vemos. Bueno, un fuerte aplauso para ellos que están por primera vez. Bienvenidos, claro. Qué lindo. Sean muy bendecidos por nuestro Dios, sean muy bendecidos. Tenemos un Dios muy bueno, bueno, perfectamente bueno, completamente bueno, cuya misericordia es para siempre. Y el deseo del corazón de este Dios a quien adoramos y servimos es bendecir la vida de todas las personas. Por eso deseamos que Dios, este Dios, bendiga también su vida con toda clase de bendición. Y aún a aquellos que están tomando la transmisión en esta mañana, les damos esta misma bienvenida y esta misma bendición. Pero al mismo tiempo les invitamos a todos aquellos que puedan hacerlo, que vengan aquí, que no se pierdan la experiencia de estar juntos en este lugar, alabando al Señor, disfrutando de su presencia entre nosotros, gozándonos del compañerismo, de la comunión y de la obra del Espíritu Santo aquí. Así que sean todos entonces bien bendecidos. En esta mañana de gloria maravillosa, déjeme orar. Quiero orar en esta mañana especialmente por aquellos nuestros adultos mayores. En esta comunidad ellos mismos se autodesignan los plateados, que tienen más de 60 y algo para arriba, ¿verdad? Los plateados, hermosos hombres, hermosas mujeres, que tiene esta comunidad también, que la honran y la, bueno, embellecen también, personas preciosas que han estado sirviendo durante muchísimos años, desde el momento en que entregaron su vida al Señor, están sirviéndole y aún en esta etapa de sus vidas también. Pero muchos de ellos, o al menos algunos, están padeciendo alguna enfermedad o algunas dolencias, algunas dificultades. Así que les tenemos que bendecir y ministrar en oración, y yo quiero hacerlo también en esta mañana. Así que, bueno, particularmente damos gracias a Dios porque están aquí entre nosotros entonces también Gonzalo y Marta. Les damos un beso enorme, un fuerte abrazo. Pero Gonzalo, bueno, está padeciendo la partida de su hermana Concepción. Así que si bien con 95 años y él mismo me lo decía, bueno, Dios le había concedido larga vida. Claro que sí, y eso es una bendición de Dios. Pero bueno, claro, eso produce tristeza, ¿no es cierto? Y él y ellos deben estar en esta circunstancia. Pero nuestro Dios es bueno y es fiel, y les va a sostener, y les va a fortalecer, y les va a ministrar, y les va a ayudar a sobrellevar también esta partida y seguir adelante. Allí ellos tienen todavía una familia hermosa, y tienen novedades muy importantes la próxima semana también, ¿verdad? Así que tienen mucho para dar todavía. No hay que bajar nunca los brazos, porque nuestro Dios siempre va adelante y nos fortalece. Así que esto es lo que queremos hacer también ahora, es abrazarlos en esta oración y ministrarlos para que Dios pueda estar junto a ustedes. Bueno, igualmente por todos los demás, ¿verdad? Yo voy a nombrar algunos, mire. A Yolanda Suárez, a Norma Arce, a Cristina y Elías Pereira, Alfredo y Pochi Suárez, a Graciela Abogado, a Betty Ramírez, a Mirta Cortés, a Hilda Lazo, a Josefa, a Micaela Alestarpe, María Ibarra, Carmen y Natanael López, Angélica Borba, Elvira Mariño, Elsa Aquino, Irma Diulet, Orentina, Irma Jesús y algunos más que ya, bueno, pero están todos, los menciono algunos, pero mire ya con estos cuán precioso grupo tenemos, así que los queremos bendecir. Y a toda la iglesia, y particularmente jóvenes, adolescentes, nunca olviden de periódicamente enviar un mensajito a los plateados, ¿sí? Y sobre todo aquellos que ustedes saben no pueden venir por alguna circunstancia. Es más, si pueden, vayan un día, tóquenle el timbre, aunque no puedan ingresar, porque los cuidan los familiares. Bueno, desde la puerta, díganle, te extrañamos, te quiero bendecir en oración. Así que hagámoslo todos, ¿eh? Siempre hacemos todo, todos, por todos. Así que no te pierdas esta bendición, ¿eh?, que seas usado por el Señor. Pues bien, oramos entonces ahora. Inclina tu rostro y también eleva el deseo de tu corazón, porque Dios lo va a recibir por todos y cada uno de ellos, por aquellos que no hemos mencionado, pero van a estar también puestos delante de la presencia del Señor. Padre, gracias en esta mañana, por este día, porque nos estás dando vida. Estamos aquí y estamos agradecidos y felices, porque tú eres nuestro Dios y eres un Dios bueno, Señor, lleno de misericordia y de bondad. Señor, que nos guarda, que nos cuida, que nos bendice, que nos ayuda en toda circunstancia de nuestra vida. Señor, en esta mañana, de manera muy especial, yo te quiero alabar, bendecir tu nombre y agradecer por la vida de todos y cada uno de los preciosos adultos mayores que tenemos aquí en nuestra comunidad. Señor, esos plateados, preciosos, hermosas vidas, Señor, que te han servido y aún lo siguen haciendo, que te honran y te glorifican, que han bendecido tanto a tu iglesia y lo siguen haciendo. Señor, seguro estoy de que ellos nos tienen en sus oraciones y están intercediendo por toda la iglesia, por todo tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para tener esa misma respuesta, una respuesta de amor, una respuesta de reconocimiento, Señor, de ministración hacia ellos también, que puedan saber y experimentar que los reconocemos, que no los tenemos olvidados, que son parte importantísima de tu pueblo aquí. Y Señor, en esta mañana yo te alabo y te doy gracias también por las vidas de Gonzalo y de Marta, Señor, preciosas vidas, te ruego que tú les des fuerza, fuerzas en esta hora, Señor. Tú eres bueno y estás y vas a estar a su lado. Y te pedimos consuelo y te pedimos, Señor, confortes el corazón de toda la familia, Señor, en esta circunstancia. Y tú los estás abrazando ahora, porque vos sabés lo que significa que alguien amado parta la presencia del Padre. Señor, bendito sea tu nombre por todos y cada uno de ellos, que los sigas sosteniendo con toda salud física, Señor, que obres sanidades en aquellos que están padeciendo enfermedades, Señor, que sostengas en alto su ánimo y también su espíritu fortalecido. Señor, los amamos y los bendecimos en tu nombre, Señor, que tú los rodees de gracia y de amor en todo momento, cada día de sus vidas también. Oh, Señor, para la gloria y honra de tu nombre lo hacemos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Amén. ¿Sabe? Yo creo que les tenemos que dar un aplauso también a los plateados, ¿no es cierto? Quizás alguno de ellos está viendo ahora esta transmisión o la vea luego. Allí está también entonces este reconocimiento para todos y cada uno de ellos. Bueno, una preciosa semana, un precioso mes, un precioso tiempo, y ya parece mentira, pero nos vamos acercando hacia fin de año, ¿verdad? Dentro de poquito, pocas semanas ya vamos a estar teniendo en cuenta celebrar, reunirnos y demás, y así pasará ya el 2021. Yo voy a dejar a su criterio de qué manera lo quiera recordar el 2021, ¿no? Pero bueno, y ayer hablamos de expectativas, ¿no es cierto?, para el matrimonio y demás, en el encuentro de matrimonios. Y bueno, tenemos que tener expectativas. El pueblo de Dios, los creyentes, los cristianos, somos un pueblo con expectativas. Y expectativas seguras, ciertas, esperanza. Porque tenemos un Dios que es un Dios de esperanza. Así que en Él siempre podemos tener expectativas de que sucedan todavía mucho más cosas y buenas cosas de parte del reino de Dios. Así que, bueno, nos iremos acercando a cada una de estas celebraciones. Esté atento para cada uno de los anuncios para estar al tanto de cómo vamos a estar desarrollando nuestras actividades. Pero en esta mañana entonces quiero compartir con todos ustedes esta breve reflexión, ¿verdad? Que tiene como título que el Señor regresa pronto. Les voy a dar una segunda oportunidad. El Señor regresa pronto. Claro que sí, está regresando ya, ¿verdad? Pero hallará fe. Sí, qué bueno, el Señor regresa pronto, pero hallará fe. Lejos de que esto sea una inquietud mía personal, déjeme decirle que esto es una pregunta que está en la propia palabra de Dios. Bueno, los tiempos se van cumpliendo, lo sabemos, es inexorable. El final, obviamente que está más cerca. Las circunstancias mundiales, no obstante, aún en nuestro país se hacen cada vez más difíciles para los seres humanos, porque la maldad va en aumento a medida incluso que se acerca el regreso de Cristo. Incluso también la oposición y el ataque a la iglesia de Cristo en distintos lugares del planeta, también en nuestro país, se está tornando intenso y posiblemente cada vez más intenso. Los poderes de las tinieblas arremeten con toda furia contra los hijos de Dios, contra usted, contra mí, todos aquellos que somos de Cristo Jesús. Bueno, esto es lo que acontece un poco a nuestro alrededor, muy brevemente. ¿Y en la iglesia? Bueno, pareciera que también se cumple mucho de lo que la palabra dice. Por ejemplo, que el amor de muchos se está enfriando. Que buena parte se está alejando de Dios y volviendo al mundo y a la esclavitud en el pecado. ¡Increíble! La vida espiritual de algunos creyentes se sigue debilitando. Surgen escándalos por graves pecados que afectan el testimonio y la credibilidad de los cristianos. No somos, al menos aquí, de los que vamos a ocultar estos tipos de cosas. Pero la pregunta es pertinente y tiene lógica. Hay razones para entonces hacernos esa pregunta. El Señor viene pronto, pero ¿hallará fe? Al momento de llegar nuevamente aquí, ¿hallará fe? Bueno, Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 18 y versículo 8, tiene esta expresión. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo dice la palabra de Dios. Por algo lo dice. Otras versiones dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Y aún, otra versión dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¡Wow! Parece que es una inquietud en los cielos, saber ¿qué ocurrirá al momento del regreso de Cristo? ¿Y cómo encontrará ese Cristo que dio su vida en la cruz, murió, resucitó, hizo todo lo que hizo por nosotros y por la iglesia? Hay una inquietud en los cielos de ver cómo va a encontrar Él a su iglesia y a su pueblo al momento que regrese. Porque está claro, Él ya sabe qué va a encontrar en el mundo. Lo mismo de siempre, pecado, gente esclava en el pecado, que por no haber aceptado a Cristo tendrá como destino eterno la condenación, el infierno. Pero, ¿y en su pueblo? ¿Hallará fe en la tierra el Señor? ¿Hallará fe en la iglesia? ¿Hallará fe en ti? ¿Hallará fe en mí? Pero qué tremendo, ¿no es cierto? ¡Qué frustración! Porque podríamos imaginar que podría parecer una expresión de resignación, de derrota, de muy pocas expectativas, hablando de expectativas, algo que está revelando la posibilidad de un dramatismo importante. El Hijo de Dios deja los cielos y viene por amor a morir por nosotros, para que usted y yo seamos libres de la esclavitud y de la condenación eterna del pecado. Sufre latigazos, lo traspasan con una lanza, lo cuelgan en una cruz como un delincuente y un malhechor, le clavan una corona de espinas en su cabeza, le dan cachetadas y puñetazos, lo escupen y burlan, todo en mi lugar. Y luego asciende a los cielos y deja al Espíritu Santo hasta su regreso. Fue allí para preparar lugar para llevar a quienes han creído. Ahora viene a buscarlos con gran expectativa y deseo de verlos y abrazarlos a cada uno de ellos. Y cuando llega, ¿Hallará fe? ¿Hallará algunos con fe? ¿Encontrará que yo mismo aún creo en él? ¿Le encontrará a usted con la fe intacta, sólida y fortalecida? Quizás a Jesús le podría ocurrir como le ocurrió a Moisés, que salió del pueblo, llamado por Dios, subió al monte Sinaí, tuvo un encuentro con Dios, Dios le da la ley para bendición de todo su pueblo, y él baja del monte Sinaí con expectativas de ver a su pueblo, el pueblo de Dios, esperando, ansioso, recibir bendición de Dios, encontrarlos orando o alabando el nombre de Dios. Frustración y decepción, porque Moisés encontró a su pueblo que estaban bailando a los dioses, idolatrando, se habían alejado de la fe, alejado de Dios, apartado del pacto. ¡Ah! Así que mire que no hay ninguna novedad en esto, ¿eh? Ya ocurrió. Habían dejado a Dios, y esto implicaba que habían dejado la obediencia, abandonado la santidad y la fidelidad. Por eso podríamos imaginarnos a la Trinidad, ¿no es cierto?, en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y tienen como una pequeña reunión allí, ¿no es cierto? Dice, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Ernesto? No, yo volví a buscar a mi pueblo y Ernesto no tenía fe, estaba apagada, no hallé fe en él. ¿Cómo puede ser? Le dice el Padre al Hijo. El Hijo dice, mirá, yo di mi vida por él. Yo morí en la cruz por los pecados de él, derramé mi sangre. Cargué todo lo que tenía que cargar, sufrí todo lo que tenía que sufrir por él, a favor de él. Y él un día me dijo, sí, yo lo acepto, contá conmigo, te doy mi vida. Me dijo así, pero no sé, yo ahora volví, no hallé fe en él. Y dice, no, déjenme decirle algo más, dice el Espíritu Santo. Si yo estuve en él, y infinidad de veces estuve golpeando a su corazón, le dije, che, ponete las pilas, sé cómo corresponde, no te apartes, no cedas a la presión del mundo, a la influencia que hay allí, no tengas temor, yo te estoy cuidando, yo estoy con vos todos los días, pero algunas veces me escuchó, otras veces no, y finalmente vi cómo escuchaba otras voces y era arrastrado hacia la oscuridad y el pecado otra vez, y el Padre dirá, qué tremendo, pero si yo le demostré todo mi amor todo el tiempo y estuve acá en los cielos, en el trono, gobernando también para él y a favor de él. ¿Qué habrá? ¿Qué pasó con Ernesto? Que en él no se pudo hallar fe. Jesús espera hallar fe en la iglesia a su regreso. Cuando Jesús vuelva, espera hallar en nosotros fe. Una fe llena de obras, reflejada en una vida de oración sólida, en crecimiento espiritual, reflejada en el amor a los hermanos, que se guarda apartada del pecado, una fe que va a no amar al mundo más que a Dios nunca, en poner nuestra vida en segundo lugar por debajo de su voluntad, nunca. Una fe que tiene el deseo de buscar con mucha pasión a aquellos que están fuera del reino para ir a predicarles el evangelio del reino. ¿Cómo está la fe de la iglesia hoy? ¿Cómo está tu fe? Bueno, podemos preguntarle, ¿y cómo saberlo? Bueno, déjeme darle algunas ayudas como para poder considerarlo y evaluarlo. La fe en la vida de un creyente se nota por su visión, se nota por la manera en que ora y las cosas por las que ora. La fe en un creyente se manifiesta por el entusiasmo y el compromiso al servir, por el deseo de crecer espiritualmente por medio del discipulado, porque comparte el mensaje de salvación con otros, porque le habla a muchos de Cristo y los invita a la comunidad. La fe en la vida de un creyente se evidencia porque disfruta leer y estudiar la Biblia, porque se congrega presencialmente, porque hay evidencias del obrar del Espíritu Santo en él y en las circunstancias, etc. Y queda reflejada en la calidad del matrimonio de ese creyente si es que está casado. Se manifiesta en la condición de su hogar, se revela en el estado de su ánimo. Pero cuando se pierde la fe, entonces se pierde la esperanza, se pierde la libertad, se pierde el gozo, se pierde el rumbo de la vida, se pierde la paz en el corazón. Cuando usted o yo nos alejamos de la fe, perdemos la victoria, perdemos plenitud de vida. Bueno, es cierto, la misma palabra de Dios nos está alertando acerca de que habrá quienes se apartarán de la fe y dejarán de confiar en Dios. Pablo le escribe en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 1, y le dice: pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién lo dice? El Espíritu, Dios dice. ¿Y cómo lo dice? Claramente. Que en los últimos tiempos, ahora, algunas personas dejarán de confiar en Dios. ¡Qué tremendo! Dejarán de confiar en Dios, se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Serán engañados, dice otra versión, por espíritus mentirosos que ya conocemos, ya lo sabemos, hemos oído, Dios nos habló, pero... y obedecerán enseñanzas de demonios. ¡Wow! Algunos se van a alejar de la fe, algunos se van a alejar de la esperanza, se van a alejar de Cristo, se van a alejar de Dios. Creo que aquí cabe lo que ocurrió en aquella última cena de Jesús con sus discípulos, cuando Él dijo: uno de ustedes me va a entregar. Si fuera el pastor de la iglesia que dice algo así, dice: qué falta de respeto, ¿cómo, pastor? Vos te, escuchame, ¿sabés con quién estás hablando? Yo, que no sé cuánto. Jesús se lo dijo a sus discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Ah, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo, Señor? Bueno, creo que con esto podría ocurrir lo mismo. Algunos se van a apartar de la fe. ¿Seré yo, Señor? Yo, no, si yo, esto, aquello, lo otro, oro, cuando tengo problemas, leo, cuando necesito, llamo, si me acuerdo, le predico a otros. Cri, cri, cri, cri. Algunos finalmente y lamentablemente serán doblegados por circunstancias adversas, otros caerán derrotados por las luchas y las pruebas, otros por los poderes de las tinieblas que van a poder más que el poder del Espíritu Santo que mora en sus vidas, otros seguirán la corriente de este mundo, otros renegarán del sacrificio de Cristo, algunos los dominarán sus propios deseos carnales, lo que fuere. Chau. Entonces dejan de congregarse, de estudiar juntos la palabra, de orar juntos unos por otros, de alabar y adorar juntos al Señor, de servirle juntos como cuerpo, de evangelizar juntos y cumplir la misión juntos, de reír juntos, de llorar juntos, de estar juntos, de vivir juntos como pueblo, como familia. Toda vez que usted pueda descubrir, alguien que usted puede identificar como creyente y toma distancia de la familia de Dios, sepa que está tomando distancia del Dios de esa familia. Se está alejando de Dios. Se está tomando distancia de Dios y eso es muy peligroso. Bueno, algunos siempre parecen enredados en problemas, atrapados en hábitos negativos que nunca terminan de doblegar y de vencer. Algunos, no todos, algunos, unos pocos. Pablo escribe a los hebreos entonces ahora y les dice, nosotros, sin embargo, está dando una nota diferente acá, empieza a decir algo distinto. Dice, nosotros, sin embargo, no somos de los que se acobardan y terminan sucumbiendo. Somos gente de fe, que esperamos firmes a nuestro Señor, esperamos firmes el regreso de Cristo. No somos de los que vuelven atrás, no somos de los que bajan sus brazos y se entregan derrotados en el pecado. Somos de los que somos de la gente de fe. Y en esa fe firme vamos a estar esperando a nuestro Salvador. Gloria al Señor, así es como Él quiere encontrarte y encontrarnos. Y para eso tenemos que seguir sosteniéndonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Pero yo sé lo que usted me va a decir, pero algunos no se dejan ayudar. Sí, tiene razón, algunos no se dejan ayudar. El Señor tenga misericordia, pero otros sí. Por lo cual siempre vale la pena dar todo lo que podamos para que otro pueda estar más firme de lo que está. Fe en quien Dios dice ser. Eso es fe. Dios dice que Él es el soberano, que Él está sentado en el trono y reina. Fe es creer en quien Dios dice que es. Él es eso y mucho más. Él gobierna, como sabemos, con todo poder. Tiene el control de todas las cosas. Fe en que Dios tiene el poder que dice tener. ¿O acaso nuestra fe se achica cuando tenemos que enfrentar un obstáculo mayor? Y entonces achicamos el poder de Dios, porque eso es lo que significa. Tu fe es la que va a dar la magnitud del Dios que tenés. Cuando la fe es pequeña, vemos un Dios un tanto pequeño y vemos un Dios con poco poder. Quizás algunas cosas no las puede. Esa es la fe cuando es pequeña, pero cuando la fe crece y se fortalece, entonces vos tenés una visión gigante de Dios, de ese Dios tal cual Él es, todopoderoso. ¿Acaso hay algo imposible para nuestro Dios? ¿Hay algo o alguien que lo puedan doblegar a Dios? Él es el que prevalece, Él es el victorioso siempre y su poder conmueve la creación. Fe en que Él hará lo que dijo que hará. Pero si a veces no me alcanza la fe ni para creer eso. Su palabra es verdad, Él es fiel, no defrauda a nadie. Dios siempre cumple sus promesas y siempre hará lo que me dijo que iba a hacer. Y debo creer, eso es fe. Fe es el fundamento de nuestra vida espiritual. Por la fe hallamos salvación y vida eterna, vida abundante. Pero esta vida abundante se desarrolla en base a la fe. Debe seguir existiendo nuestra fe, debe seguir creciendo. Debe ser mayor hoy que ayer y que anteayer. Debe ser menor que mañana y que pasado. Debe ser más fuerte, más robusta, más sólida, más a prueba de todo ataque del enemigo, de toda influencia del mundo. Así que fe es mucho más que un conjunto de creencias que se sostienen. Es un estilo de vida, es el estilo de vida de aquellos que efectivamente pusieron su fe en Cristo Jesús. Todo entonces está afectado por la fe. La fe no es un agregado a la vida. es la vida misma. Todo lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, está fundamentado en nuestra fe. Antes, yo vivía en oscuridad y en tinieblas, claro. Antes, el mundo y mis propios deseos eran la fuente de mi vida. Vivía como quería. Pero ahora soy de Cristo, puse mi fe en Él. Así que ya no puedo vivir como antes, como a mí mejor me parezca. Debo vivir de acuerdo a mi fe. Porque si no, no es fe. ¿Está esta fe en la iglesia? ¿Está esta fe en mi vida? ¿Hallará fe en mí, Cristo, que ya está viniendo? Y finalmente es fe sobre la cual es edificada la iglesia del Señor. Para que una iglesia sea edificada, debe estar fundamentada en esta fe. Jesús mismo lo enseñó, ¿no es cierto? En aquel encuentro con Pedro, donde él hizo una declaración tremenda. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y no estaba apuntando a Pedro, sino a la expresión de Pedro, a la declaración de Pedro, a Cristo mismo como fundamento de la iglesia del Señor. Y sobre eso, sobre esa decisión, sobre esa manifestación pública de fe en Cristo, él iba a edificar a su iglesia. La iglesia entonces es edificada cuando tiene fe y cumple su misión. Todos predican la palabra a todos. Todos ministran a todas las personas. Todos sirven a las necesidades de la gente. Todos oran. Todos confrontan potestades de las tinieblas, etc. Todos, toda la iglesia. Entonces, todos pueden ver el mover de Dios. Todos pueden ver el obrar poderoso del Espíritu Santo. Entonces hay conversiones, naturalmente ocurren. Entonces se escuchan testimonios de milagros y de sanidades. Entonces las personas con ataduras son liberadas. Y todo el mundo es maravillado. Esta es una fe viva, es una fe real, es una fe verdadera. Es la fe que Jesús espera hallar cuando regrese y encuentre a su pueblo, a usted y a mí. Esta es la fe que obra. Es una fe que está llena de frutos para la gloria del Señor. Por lo tanto, esta debe seguir siendo la fe de la iglesia. Jesús es el camino. Esta debe seguir siendo, y todavía mucho más refinada, la fe de la iglesia GEC. Y esa fe, tu fe, la fe de cada uno, debe ser sostenida, fortalecida por todos. Para que cuando Cristo regrese, y es pronto, amén, pueda hallar fe en nosotros para gloria de su nombre. Para que cuando ahora el Señor regrese y venga a la iglesia G con la expectativa de hallarte, de abrazarte, de sonreír, de gozarse por tu vida, halle en ti fe. Y no tenga que explicarle nada ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, diciendo, pero ¿qué pasó con fulano? ¡Nada! Allí estaba, firme en su fe, aguardando mi regreso. Señor, que tu Espíritu Santo pueda seguir obrando con todo poder y gloria en la vida de todos y cada uno de los que formamos parte de esta comunidad. Es tu iglesia, Señor, es tu familia. Pero Señor, conforme a tu palabra oída en esta mañana, yo quiero decirte, Señor, ayúdame. Quiero ser una de aquellos en los cuales vos encuentres fe. Señor, yo quiero ser uno de ellos porque quiero honrar tu nombre, quiero glorificar tu nombre, quiero mostrarte que reconozco el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí y todo lo que día a día has estado haciendo en mi vida, mostrándome tu amor, cuidándome, proveyéndome, Señor, de tantas veces que has dado palabra a mi vida para guiar mis pasos, por todo lo que has hecho, Señor, para que yo pudiera estar firme en tus caminos y disfrutar de toda bendición. Señor, necesitamos tu ayuda para sostenernos en la fe en Cristo Jesús. Señor, que cada uno de nosotros no solo vele por sí mismo y por sí misma, sino que todos podamos velar los unos por los otros, para que en todo caso, Señor, pudiéramos lograr que ninguno se apartara de la fe en ti, que ninguno dejara tus caminos, Señor, que ninguna pudiera ni siquiera pensar en alejarse de tu presencia. Señor, que la unción de tu Espíritu alcance la vida de cada uno en esta mañana y también repose en cada hogar que está representado en tu iglesia, Señor. No, nos vamos a esforzar todavía mucho más, Señor. Vamos a creer a tu palabra mucho más todavía. Señor, vamos a tener una mayor conciencia de quién eres tú, Señor, el soberano todopoderoso. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. Y claro que aguardamos tu venida, Señor. Pero no desesperadamente. Sí, estamos, Señor, ansiosos por tu regreso, pero con todo compromiso, llevando a cabo la misión que nos corresponde. No estamos escondidos, Señor, no debemos estarlo, sino que estamos comprometidos para lograr que otros entren a tu reino antes de ese regreso. A ti la gloria, la honra y el honor, Señor. Oh, levantamos en alto tu nombre, Señor. Levantamos en alto nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser. Señor, lo ofrecemos a ti una vez más en el altar de la alabanza y de la adoración a tu nombre. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, tú nos conoces. Ten misericordia, Señor, y alcánzanos con tu gracia y con tu favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos. Amén y amén. Amén. Amén. La gloria es para el Señor. Aleluya. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.